en esta Pascua de Resurrección, en esta Vigilia Pascual, siempre lo que más me impresiona es la luz. En mitad de este templo completamente a oscuras, todas las velas que hay en el presbiterio, sobre todo la de los 7 candelabros de bronce, que ya de por sí iluminan parte de la iglesia, y todas las velas en los ambones, en las escaleras que llevan al presbiterio, en la Virgen y el cirio pascual, la más alta de todas, y allá la roja del Santísimo Sacramento en el centro del presbiterio, la luz en medio de las tinieblas. Es un signo tan maravilloso que en medio de estos cánticos, en medio de las lecturas sagradas, si una persona entrara aquí sin fe, su falta de fe, su incredulidad, se desharía como la nieve. En mitad de esta liturgia de alabanza a Dios en la noche de su resurrección, si alguien fuera llevado aquí sin fe, al contacto de esta luz, del culto de Dios, de la alabanza al Creador en medio de este momento verdaderamente sagrado, se desharía. No digo que necesariamente saliera de aquí con fe, ni mucho menos, pero sin duda iba a sentir los efectos poderosos de este acto comunitario en que todos los hijos de Dios alaban al Señor. Realmente sería muy difícil mantenerse sin fe en esta circunstancia, porque uno sentiría un impulso tan grande hacia el amor a Dios, hacia decir qué bella es la fe, por qué no creo. Resulta tan arrollador este impulso que iba a ser verdaderamente difícil. Difícil. Fijaos la diferencia tan grande también que hay entre los hermanos protestantes. Yo leía en un libro de la conversión de distintos protestantes a la iglesia que uno de ellos, no recuerdo si era además pastor, siempre había sentido el deseo de el culto a Dios, de una verdadera liturgia de alabanza, pero en su pequeña comunidad, creo que eran presbiterianos, pues no la tenían. Leían la Biblia y nada más. Daban un canto desde los bancos y se acababa todo. Toda la liturgia era eso. Y cuenta que al entrar en la Iglesia Católica, en la que al final creyó, claro, el ver aquellas magnificentes liturgias en las catedrales, con obispos, canónigos, el órgano, aquello verdaderamente era lo que había ansiado su corazón sin conocerlo, porque él no conocía nada del catolicismo en el pequeño lugar donde estaba. Así que hoy podemos hacer la función de los ángeles, alabando al Cordero sobre el altar, como dice el Apocalipsis, y alrededor todos los espíritus angélicos, cada uno en su jerarquía, dándole gloria. Porque hoy verdaderamente, aquí, en la consagración, estará el Cordero degollado, de cuya sangre que emana de su cuerpo, pues se llenará el cáliz. Y no dudéis tampoco de que en todo este espacio, este templo, estarán los ángeles yendo y viniendo. Yo antes pensaba que los ángeles yendo y viniendo, pues era un símbolo. Pero os voy a revelar una cosa que sabe una familia de aquí. Hubo una confirmación y se hizo una serie de fotos en esa confirmación. Y entonces el padre de familia, extrañado, me dijo, mire las fotos. ¿Qué ha salido aquí? Y efectivamente, había un espíritu blanco, angélico, que iba y venía, tal como siempre se lo ha imaginado generaciones y generaciones de cristianos. Os aseguro que en la foto se ve a ese espíritu sin forma, no tiene alas, no tiene nada. Es una cosa blanca que se ve, que se mueve entre las personas que están aquí. Así que no dudéis que aquí ahora mismo hay espíritus angélicos cumpliendo la misión de adorar. Para empezar, como mínimo aquí están todos los ángeles, custodios de cada uno de vosotros. Incluso aquí, no voy a decir a mi lado, sino yendo y viniendo, también están mis ángeles. Y me imagino, aunque esto no es de fe, que la parroquia también tiene su ángel. Esto no es de fe, pero es una tradición que las ciudades, las naciones, también las parroquias, tienen su ángel protector puesto por Dios. Pues también el ángel de Zulema estará aquí. Estará aquí, pero insisto, no estático, sino cantando las alabanzas del Señor con sus cánticos y revoloteando, aunque no tienen alas, pero en este espacio, en este espacio. Porque San Pablo lo dice, los espíritus están en el aire, las potestades del aire. Y en este aire en el que se va a elevar el incienso, si pudiéramos ver todas estas huestes, estos ejércitos, adorando al Cordero que ha resucitado, sería algo maravilloso. De hecho, acabo de recordar ahora que en Knock, en Irlanda, ocurrió una aparición que es verdaderamente singular, única, que no ha vuelto a ocurrir en ningún lugar más. Y fue que en mitad del pueblo, y lo vio todo el pueblo, durante no recuerdo ahora cuánto tiempo, pero fue más de, yo creo que una hora, pudieron ver un altar encima un cordero y los ángeles yendo y viniendo adorándolo, y la Virgen allí. Y la gente después preguntó de otros pueblos, ¿y qué os dijo la Virgen? Y dijo, nada, simplemente sonreía. El pueblo irlandés en ese momento estaba sufriendo una persecución contra su fe católica espantosa. Y habían sufrido mucho por mantener su fe. Y lo habían hecho tan bien que la Virgen no tuvo nada que decirles. Solamente les sonrió. Pero no hubo ningún mensaje. No les dijo que cambiaran nada, simplemente les sonrió. Qué maravilla que sucediera eso, que no tuviera nada que decir. Pues ese mismo Cordero Pascual que vio todo un pueblo es lo que vamos a tener aquí. Y yo me imagino, pues, de su cuello, el cordero degollado, símbolo de la pasión de Cristo, pues llenando el cáliz con su verdadera sangre. Y de ese cordero es de donde obtenemos ese agua que nos limpia de todos nuestros pecados y que nos lava y que nos purifica y que nos presenta dignos al Padre. Así que en esta noche pensad que lo que vamos a tener sobre el altar es verdaderamente a Cristo, a Jesús, al Redentor, al Mesías. Y alegrémonos con todo nuestro corazón, porque pueden ir mal las cosas en el mundo, puede haber pobreza, guerras, pecados que hacen sufrir, pero todo eso será barrido completamente. Y al final solamente quedará el bien. Cristo vence. El mal puede avanzar más, avanzar menos, pero es derrotado totalmente al final. Y todos nosotros hoy ya no nos acordamos de nuestros pecados ni de nada, solamente de alabar al Señor, de adorarle. De verdad que dentro de no muchos años, unos 50, otros 40, otros 30, otros 70, eso va a ser nuestra mayor felicidad en el reino de los cielos. Nos va a llenar completamente y todo lo demás nos parecerá nada. Será una nueva sociedad de personas buenas, llenas de los mejores sentimientos, una sociedad totalmente distinta. No una sociedad ya humana, sino algo divino, algo que ni siquiera la familia más feliz, más unida, más contenta, todos sus miembros, ni siquiera eso será comparable a esto otro. Pues nada más, que todos nosotros en esta noche, en el tiempo que nos queda ya hasta que acabe, de verdad nos pongamos en la máxima concentración en el interior de nuestro corazón, con nuestra mente, con nuestra voluntad, en la acción de cantar las alabanzas del Señor. La luz. Puedes darla.